¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Oh, qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Muy, pero muy buenas tardes, gente de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Berisso. Aquí estamos en un nuevo programa y la nueva Deportes, tercera temporada, por aquí, por la radio Charlatana 98.50, la radio de la calle Nueva York, como siempre, como todos los viernes, empezando a informar todas las novedades, tanto local, tanto deportivo, en todas las diferencias. Internacional, tenemos un montón, tenemos local y tenemos nacional también, tenemos para hablar durante este horario que tenemos siempre a las 6 de la tarde. Tenemos un montón de cosas para compartir con toda la gente en una semana bastante, un poquito de fútbol, bastante movidito, tanto en la B Nacional como acá en el torneo argentino A, con clásicos, con históricos, así que hay un montón de cosas para hablar. También hay que hablar de lo que está sucediendo acá en la calle Nueva York, porque se está moviendo un poquito. Nosotros tenemos noticias de la calle Nueva York para contar con todos ustedes. Pero no lo voy a contar solo, porque tengo acá mi compañero de lujo, que siempre ahora está con sus auriculares. Está encantado de escuchar su voz, así que lo dejo que se escuche. ¿Cómo andás, Miguelito? Con mucho frío, seguramente. Sí, ahí está pitando un poco el frisco, pero bueno, tratamos de ponerle ganas y energía a esta tarde. Muy, muy buenas tardes para toda la audiencia de la Charlatana. Bueno, a los recién salidos, a los chicos charlatanes, les estamos mandando un saludito. Que hace ratito nomás habían terminado su programa. Y bueno, acá nosotros haciéndole el aguante a toda la familia y a toda la gente de la Charlatana, que bueno, sigue el deporte a través de nuestro programa y bueno, y a través de internet. Así que bueno, y como bien dijiste vos, bastante información con respecto a lo que tiene que ver con el deporte, pero también tenemos algunas actividades que vamos a estar contando aquí en el transcurso del programa, y vamos a tener un reportaje o una salida al aire con un programa que se está transmitiendo en otro lugar, que va a estar empezando respectivamente hoy después de la nueva deporte, que se llama Gladiadores de Cumbia, que bueno, que va a estar sonando aquí por el aire de la Charlatana. Así que no te lo pierdas, es un programa nuevo que bueno, te estamos invitando a que bueno, que lo conozcas, que lo escuches y bueno, y puedas sacar tu propia conclusión. Pero mientras tanto, te vamos a estar diciendo que la consigna del día de hoy va a estar contándose un poco, ¿no?, con aquellas cosas cotidianas que tenemos cada uno en lo personal. Bueno, acá tratamos de decir la consigna en base, bueno, a algo cotidiano, algo muy sencillito, digamos, ¿no?, que nos pasa eventualmente o por ahí te ha pasado en algún tiempo, quizás habrá sido la primera vez, para recordar un poco esos viejos tiempos. Cuando ¿te acordás cuando fuiste la primera vez a la cancha? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que pasó? Digamos, animarte a contarnos al 15 50 583 35 35, al 461 27 33, y si no, al Facebook La Charlatana, a radio La Charlatana @gmail.com. Acordate de, bueno, de estos numeritos y de la línea del Facebook. Si no, puedes venir acá, puedes contarlo en vivo también. Estamos ubicados en calle 2 170, número 4829. Bueno, nos puedes contar esa linda anécdota que fue cuando fuiste la primera vez alentar el club de tus amores, y bueno, por ahí compartir esa linda experiencia, ¿no? Así es, Miguelitos. Entonces hoy tenemos un montón de cosas, tenemos entrevista, tenemos todas las noticias que tú tienes que saber, así que déjame mandar un saludo a los integrantes de Alto Corte, de Alto Corte, que están ahí siempre escuchando nuestro programa, y también a los Limones, que estuvieron pasando en esta tarde con los chicos de los chicos charlatanes, ¿no? Estuvieron hablando. Sí. Y bueno, se están copando desde este año, se están copando mucha gente y esperemos que se sigan copando porque estamos haciendo un programa juvenil con muchos chicos que se están copando haciendo programas. Y bueno, un saludo a la gente que se está sumando y que está participando con todos nosotros. Vamos entonces, ¿hoy qué vamos a escuchar, Miguelito? Hoy le vamos a proponer a la gente, bueno, atente a todo lo que le gusta mucho el rock nacional, vamos a mandar no música muy movidita y muy pum para arriba, sino una música más tranquila como para tratar de disfrutar y terminar este viernes a todo ritmo, digamos, por ahí algunos reflejando un poco los músculos después de haber venido de una jornada laboral bastante intensa. Bueno, proponemos este ritmo de música relajado en base al rock nacional y bueno, arrancamos con este tema de Papo que bueno nos deja así de esta manera, que se llama Juntos a la Fuerza. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Y volvimos nuevamente a empezar con toda la información. Vamos a empezar a hablar un poquito de la información de la ciudad de Berisso. Pero primero vamos a repetir un poquito la consigna de Leda Nueva Deporte. Porque hay mucha gente seguramente que no sabe qué hacer. Y tiene ganas de participar, de contarnos de las anécdotas que nosotros estamos proponiendo el día de hoy. Bueno, la consigna del día es contarnos... ¿Cuál fue tu primera experiencia? ¿Cómo te sentiste yendo a una cancha de tanto de los colores que amás como a algún equipo que sos fanático y también nunca tuviste la manera de disfrutar? Puede ser también cuando fuiste a ver a la selección nacional en todos los sentidos, también alguna cancha que te sorprendió, que te gustó. Bueno, si querés que a jugar con nosotros, contarnos, lo podés hacer llamando a los numeritos de la charlatana al 1550 83 535 o al 461 2733, o si no también tenés la página de Facebook acá, estamos conectados, estamos en vivo, y si querés dejarnos tu respuesta acá en la, acá en el muro de la charlatana, FM La Charlatana, el Facebook, y ahí contanos tu experiencia y bueno, y jugá un poquito con nosotros. Y ahora sí, vamos a empezar a informar un poquito lo que tiene que ver con la ciudad. Vamos a hablar de lo que va a suceder el día de mañana, porque la Liga Mateoplatense, nada más y nada menos estamos hablando, cuando digo la Liga Mateoplatense, la mayoría de la ciudad de Berisso y la calle Nueva York ya sabrá de quién estoy hablando. Estoy hablando del Club Estrella de Berisso, Club Atlético Estrella de Berisso, que va a comenzar, si el día lo dispone, que esperemos que sí, una nueva etapa de la Liga Mateoplatense, un nuevo campeonato en este 2014, donde Estrella de Berisso va a defender su corona, su campeonato que había conseguido el año pasado, fines del año pasado. Bueno, comienza de nuevo esta liga con nuevos equipos, con nuevas incorporaciones, con Estrella que vuelve a soñar, y bueno, con equipos duros que obviamente que lo quieren pelear con Estrella estos campeonatos. Bueno, la fecha va a ser el día de mañana, es la misma fecha que habíamos dicho la semana pasada, porque por temas climáticos no se pudo realizar ningún partido de la Liga Mateo. Así que vamos a repasar entonces que el rival de Estrella va a ser San Martín de los Hornos. San Martín de los Hornos, un San Martín que va a querer hacer historia. Un San Martín que la última vez que vino a Estrella de Berisso dio la vuelta olímpica en nuestro querido club. Y ahora Estrella se da el lujo de comenzar con un conjunto que le hizo de esa forma, que es con un conjunto que por ahí no, con un cuadro o con una institución que bueno, tiene sus anécdotas, tiene su experiencia, conoce muy bien lo que es ser campeón, ¿no? Y bueno, es un rival también como para tener en cuenta, digamos, ¿no? Así es, entonces Estrella de Berisso en 869 va a empezar a abrir la fecha, va a empezar a abrir el sueño de todos los berisenses y todos los hinchas de Estrella. El primer objetivo va a ser San Martín de los Hornos y voy a repetir como la semana pasada, el conjunto del acero va a estar jugando con cancha cerrada. En cancha cerrada va a ser el encuentro del conjunto albinegro, porque temas de accidentes que sucedió en la última jornada que se enfrentaron estos dos equipos. Estrella no estuvo, lo que pasa siempre en las canchas, que es accidentes, incidentes que siempre pasan, y bueno, es duro dar la vuelta en la cancha de un grande. Y bueno, Estrella, lo que significa Estrella de Berisso tanto en la liga como en la ciudad de Berisso. Así es, ¿eh? Bueno, vamos a estar, si querés, luego vamos a repasar algunas de los otros diferentes partidos que van a estar arrancando esa misma fecha, ¿no? Sí, es. Bueno, Asociación Nueva Alianza va a estar debutando esta primera fecha frente a Asociación Iris, que es una de las nuevas incorporaciones a la liga, ¿no? Así es, Miguelito. Bueno, después Villa Montoro va a estar recibiendo a Las Lomas, en calidad de local. Lo mismo va a estar haciendo Adip, recibiendo a Asociación Branchen, el viejo y conocido Asociación Branchen, donde estuvo, bueno, nada más y nada menos que Juan Sebastián Verón. Pero bueno, así que bueno, el destino quiere que bueno que siga ahí, así que bueno, lo tenemos como siempre ahí en esta liga. Bueno, después en otro de los cotejos, Circuito Cultural Tolosano, que es otra de las nuevas incorporaciones, ¿no? Del torneo, va a estar enfrentando a Romerense, La Plata Fútbol Club también va a estar haciendo lo mismo frente a Preñano Infantil. Forever va a estar haciendo de local frente a Curuzú Cuatiá, un conocido de la liga. Esta va a ser prácticamente la primera fecha que va a estar arrancando el día 15 del 3 del 2014. Así es. Supuestamente, bueno, se atrasó por el tema del tiempo y se va a estar jugando, si Dios quiere, mediante este fin de semana que viene. Así, el día sábado y el día lunes, porque es feriado, y bueno, la liga tiene que terminar también este cotejo antes del mundial, y bueno, va a aprovechar este feriado, se va a hacer la segunda jornada, donde Estrella, su segundo rival, va a ser Peñarol Infantil. En el cotejo de la cancha de Peñarol va a ser de visitante el conjunto albinegro, que un albinegro que si gana se va a poner firme con Villa Montoro, que es uno de los equipos duros, y Nueva Alianza, que está jugando el argentino el torneo del interior, que bueno, le da una chance a Estrella de que sea el único más fuerte de la liga, porque es jugar dos ligas en el mismo año, es muy, mucho cansancio. Va a ser muy competitiva, digamos, más allá de estas nuevas incorporaciones, que bueno, Estrella va a defender su campeonato, ¿no? Es decir, va a tratar de defender su título, y que todos van a querer jugar contra Estrella de Berisso, ¿no? Es decir, va a ser bastante importante el desenlace del torneo, digamos, ¿no? Todos van a querer jugar y ganar contra Estrella de Berisso, que fue, digamos, ¿no? Un justo ganador el año pasado. Así es, Miguelito. Y bueno, ya después vamos a tener noticias de los equipos nuevos, de cómo son los equipos que van a enfrentar Estrella. Entonces, vamos a decir la segunda fecha de la Liga Mateplatense. Peñarol Infantil va a recibir al conjunto de Estrella de Berisso. Romerense, el nuevito, que la semana que viene vamos a tener noticias de ese equipo, va a recibir a Adip. San Martín de los Hornos va a recibir a Nueva Alianza. En Bransen va a recibir a Las Lomas. Everton, el decano, va a estar enfrentando a Forever, La Plata Fútbol Club. Partidazo, el partido de la fecha va a recibir a Villa Montoro. Y Curuzú Guateá va a terminar la fecha recibiendo nada más y nada menos que a Circuito Cultural Tolosano. Así que esas dos fechas se van a estar disputando en este fin de semana y en este feriado que va a tener el día lunes. Sí, por todas las cosas que vamos a estar conmemorando los 38 años, ¿no? Del golpe militar, ¿no? A 38 años, que seguramente vamos a estar muchos y muchas, ¿no? Saliendo a la calle, bueno, conmemorando esa fecha tan importante para nuestro país, que bueno, que fue la dictadura militar. Hay mucha gente se preguntó de qué era el feriado, de qué. Bueno, vamos a tener un poquito aparte y vamos a contar un poquito del feriado del lunes, porque mucha gente de acá de la ciudad no sabrá de qué es el feriado del 24, así que bueno, nosotros sabemos y le vamos a contar más adelante, así que quédese pegadito ahí, que vamos a contar un poquito del feriado que mucha gente no sabe. Ahí está. Vamos a pasar a otra información, vamos a dejar al albinegro y vamos a hablar un poquito, porque tenemos que hablar de él, del equipo de Villa San Carlos. Tenemos que hablar de 4 puntos que estuvo disputando y estuvo sin historia. Así que vamos a hablar un poquito. ¿Qué crees? El semáforo en verde. Cruzamos el semáforo, lo cortamos, lo contamos más tarde, como quiera, Miguelito. Porque jugó con Ferrocarril, el Berisso, que es historia. Ferrocarril es uno de los más históricos del equipo, de los equipos que están jugando en la primera y B Nacional. Y jugó en Avellaneda con nada más y nada menos que con Independiente, nada más que con un grande, en una cancha que muchos vericenses nunca pensaron estar, con muchas cosas que le sucedió a Villa San Carlos cuando fue a la cancha, tema del micro, tema de cómo se sentirán los jugadores pisar esa cancha, ¿no? Y representar un equipo que es un equipo que no es tan conocido en toda la Argentina recién ahora. Pero es un equipo humilde, que todos los periodistas se están hablando del equipo humilde que Villa San Carlos, y que le hizo un problemita a Independiente. Por eso, ¿qué querés hacer, Miguelito? Vamos a un bloque, lo seguimos. No, hablando. Por ahí estaría bueno sintetizar un poco. Está bueno el recensento. ¿No? Sí, está bueno, ¿no? Este nuevo camino y este envión o en alza que está teniendo el club de Villa San Carlos, ¿no? Bueno, que está viniendo en alza, que está en este segundo semestre está transitando por buenos caminos, que por ahora se le están mejorando un poco las cosas a nivel futbolístico, va mejorando, quizás bueno, falta afinar algunas cuestiones, dentro de lo que fue el campeonato pasado ha mejorado y bastante. Es como que ha entendido un poco el coso, ¿no? El criterio, o decirlo, o las reglas de jugar este torneo, que es importante. Estamos hablando del segundo, de la segunda división del del segundo campeonato más importante de nuestro país. Bueno, que no es tan fácil, ¿no? Sobre todo con jugar contra clubes muy importantes, como que también, o sea, te genera mayor presión, digamos, ¿no? Y por sobre todas las cosas, te genera también presión, te genera muchas cosas que creo que en este semestre se va dando de a poco, ¿no? Se va disolviendo, se va como encontrándose ese rumbo que tanto realmente deseaban todos los hinchas, deseaban los jugadores. Hay un poco más de tranquilidad, eso se nota, ¿no? Así que bueno, esperemos que siga por este camino Villa San Carlos, y bueno, que se le empiecen a dar todos los resultados que realmente merece, porque es un gran club, ¿no? Como siempre decimos, es un club que viene de abajo, ¿no? Pero por sobre todas las cosas que juega, cuando juega el fútbol, juega y sabe hacerlo muy bien. Bueno, eso tiene que quedar plasmado dentro de la cancha. Y este semestre creo que está bastante encaminado, creo que hay cosas que están quedando en clara, que por ahí en el primer capítulo no han quedado bastante claras, como que es como que cuando viste una película, que ves la primera parte y te quedaste con la intriga de algo, y cuando la ves la segunda parte, ay, yo sabía por qué era esto y por qué venía lo otro, es como eso, digamos, ¿no? Es un poco de eso. Creo que los jugadores y el cuerpo técnico están entendiendo el mensaje, y bueno, creo que van por un buen camino, así que bueno, pongamos en alza que van a salir adelante. Así es, Miguelito, como vos decías, un Villa San Carlos que por primera vez en la historia pisa Avellaneda, pisa el estadio de Independiente, un Independiente que llenó la cancha, un Independiente que necesitaba ganar para ponerse en alza, para que los equipos que estén ahí arriba, y pensando que jugaba Defensa y Justicia con Banfield, eran dos partidos bastante atrapantes. Y después, claro, después tenemos la otra cara, ¿no? El necesitado con el, ¿no? Digamos, el último con el grande. Era el último con el grande. Con el, ¿cómo se llama? El necesitado con el sufrido, digamos, sería. Creo que Independiente no le está yendo bien en este campeonato, no le están saliendo los resultados. Es más, no aprovechó varias situaciones, ¿no? Y bueno, eso lo está condicionando. Defensa y Justicia lo tiene a nomás ahí a un punto. Si miramos la tabla de posición, está a un punto nada más de Coso. Y Banfield también, que ha jugado contra el segundo y perdió un partidazo, ¿no? Contra el segundo, que le jugó un partido de igual a igual. Fue un partido de ida y vuelta donde creo que hubo algo de alrededor de 8 goles, una cosa no pensada. Y bueno, y qué pensar que Banfield iba, ¿quién iba a pensar que Banfield iba a perder, digamos, ¿no? Iba a ganar y que iba a mantener una punta. Pero si miramos un poco la tabla de posición, ahí lo tenemos a los primeros, que están con 55 Banfield, con 54 nada más a un punto Defensa y Justicia, y un poco más retrasado Independiente Avellaneda, que bueno, viene. Y otro que los que no teníamos en cuenta, Instituto, que se acercó y que dejó atrás a Atlético Tucumán, que venía peleando, que perdió varios partidos y se está alejando de la lucha. Así que Instituto, un rival a tener en cuenta, ¿eh? Así es, Miguelito, un Independiente que también viene 7 partidos sin conseguir victorias, empates nada más, y un Villa San Carlos que sorprendió porque ganó en Berizzo y ganó con Ferro. Un Ferro que tiene figuras, tiene a Carranza, tiene a Vegetti, que es un... A Vegetti, que es... Fue el goleador de la Villa cuando en el histórico ascenso. Digamos. Así es, era un equipo donde Villa San Carlos se está aprendiendo, se está acomodando lo que decíamos nosotros el año pasado y este año, que a Villa San Carlos le faltaba esa confianza, le faltaba ese decir... Nosotros podemos, y bueno, se están consiguiendo. Le ganó a un Ferro que fue 1-0, pero fue un Ferro que venía de 5 victorias consecutivas, venía ahí en alza, y un Villa San Carlos que últimamente no conseguía triunfos, y bueno, lamentablemente Ferro no ganó, pero es bueno para Villa San Carlos, que ganó en Berizzo, y bueno, después tuvo que ir a Avellaneda, que tuvo problemas también con el tema del micro, todas las cosas que le pasa a Villa San Carlos, y bueno, esos son los que pasa. Un Independiente que formó con grandes, figuras que son Rodríguez en el arco, Vallés, Tula, Velázquez, Villalba y Zapata. En el medio, Vidal, Mancuello, Pizano, y en la delantera, una delantera de maravilla que es Parra y Montenegro. Esos son los que formó Omar De Felipe, y Villa San Carlos fue por primera vez a Villaneda con estos equipos, con estos titulares, con Gastón César como figura. Como figura del encuentro. Sí, no, yo no tuve mucho tiempo de ver el partido, pero me dijeron que César estuvo una noche bastante impecable. Bueno, sí. Que se pudo evitar ¿no? que el equipo de Avellaneda aumente, digamos, ¿no? el resultado, que bueno, de hecho nunca lo hizo, pero creo que fue una pieza fundamental de ese empate, bueno, que realmente jugó entre Villa San Carlos y cosas, y que supuestamente acá en los comentarios de algunos vecinos de acá del barrio, que la Villa jugó bien, hizo un planteo bastante interesante sobre lo que fue realmente el encuentro, como que no se quedó atrás, digamos. No es que fue a buscar el empate sí o sí y a estar encerrado, sino que salió, jugó, ¿no? Eso. Así es, así que Gastón César estuvo, como ya históricamente, por muchos equipos pasando por esa cancha. Raberta estuvo haciendo historia, un Raberta que es uno de los más históricos con su hermano Gonzalo. Están formando en este equipo están formando nuevamente y haciendo historia con Villa San Carlos. Bueno, Di Fulio, Córdoba, Jiménez y Raberta, como estaba diciendo. Después estuvo en el medio Mendoza, Zárate y Zapetti. En la delantera, nada más y nada menos que Mendoza y Mazzola. Esos son los que formó Jorge San Esteban, el Coco, que por primera vez en la historia, como lo estaba diciendo, Villa San Carlos en Avellaneda visitó y también tuvo problemas con el bondi, pero visitó y le sacó un punto bastante importante a Independiente de Avellaneda. Entonces, vamos a remarcar entonces que la próxima fecha va a ser el lunes, que Villa San Carlos va a estar jugando nada más y nada menos con Defensa y Justicia, uno de lo más duro que tiene este Nacional B. Y bueno, así que vamos a marcar un poquito, porque se le viene duro a Villa San Carlos. Ya le estaba diciendo, un defensa que estuvo haciendo Defensa y Justicia, que viene a ganarle un partidazo a nada más y nada menos que el Club Atlético Banfield, ¿no? Así es. Ya que está, dale, decime los resultados de los cómo fueron en esta semana histórica de Villa San Carlos y los demás equipos. Bien, lo insólito de esta fecha, Brown de Adrogué le ganó como local 1-0 Atlético Tucumán, el que venía peleando ahí en los primeros puestos. Después, en otro resultado, Boca Unido cayó como local frente a Aldosivi por 3-1. Lo dicho, Independiente y Villa San Carlos empataron 0-0. Ferro se despachó con 3 goles frente a un Sarmiento débil. Douglas Hayes ganó por la mínima a Crucero del Norte por 1-0. Sportivo Belgrano también ganó por 3-1 frente a Almirante Brown. Instituto hizo lo mismo. No lo mismo, pero le ganó con la mínima ahí allá en Córdoba, le ganó por 1-0 a Huracán. Y se prende la lucha. Por eso decíamos que hay que tener en cuenta el Instituto. Ojo. Después, en otro de los resultados también, por la mínima, Patronato le ganó a Independiente de Mendoza. Defensa y Justicia, como decíamos, le ganó un partidazo a Banfield por 5-3, lindo partido, así que se sacaron chispas los dos. Y bueno, en otros resultados, San Martín de San Juan ganó por 2-0 a Talleres de Córdoba y cerró la fecha Gimnasia de Jujuy ganándole por la mínima a un desconocido Unión de Santa Fe. Así es, son rivales que se están perdiendo oportunidades, tanto Instituto que quiere levantar como Ferro que estaba ahí con Villa San Carlos. Se jugaron, que pensaban que iban a ganar, y bueno, se le complicó. Y Atlético Tucumán es el más sorprendido de este conjunto tucumano, que le da posibilidades todavía a Independiente, que hay un Independiente en las semanas que tuvo un montón de cosas que le pasaron, con temas aparte futbolístico que también sucedieron. Pero bueno, está pasando de todo. Independiente. ¿Y cómo sigue la próxima fecha? La próxima fecha va a comenzar a partir del día domingo, que va a abrir la fecha Huracán recibiendo a Patronato. Eso va a ser a las 16 horas. a las 18, Atlético Tucumán, que va a necesitar ganar sí o sí, si quiere prenderse, nada más y nada menos con Boca Unidos, eso va a ser a las 6 de la tarde. Bastante difícil, Un poco a la misma hora va a estar jugando Crucero del Norte con Sport de Belgrano, ese Crucero del Norte que tiene dos partidos que no disputó, así que tiene posibilidades todavía, que va a jugar a la misma hora. Una hora después va a estar jugando Aldo Civi con Douglas High a las 17, a las 7 de la noche, o de la tarde, ya tirando un poquito a la noche. Independiente de Mendoza va a jugar con Brown de Adrogué, eso va a ser el día lunes. El día lunes tenemos bastante partido. El día lunes se cierra la fecha, así que a partir de la hora 16. 16. A la misma hora juega en Berisso, Villa San Carlos, el partido seguramente de la fecha, jugando con Defensa y Justicia, que sueña con ser campeón y sueña con jugar por primera vez el full, la primera A del fútbol argentino. La máxima del fútbol argentino. Eso va a ser a las 4 de la tarde. A la misma hora también va a estar jugando Almirante Brown con Gimnasia de Jujuy. Talleres de Córdoba va a estar jugando con Ferro, que Talleres necesita ganar porque se está complicando. A las 6 de la tarde va a ser ese partido. Banfield, el puntero, va a estar jugando con Instituto. Ese va a ser un partido atrapante. Ahí le pongo una perrita. Yo para mí que ahí va a cambiar la tabla. Así ahí que va a cambiar un poquito el rumbo de cada equipo. Ahí. Va a ser a las 18:15, ese día que sería el lunes, que es el feriado del lunes. Unión de Santa Fe va a recibir a San Martín de San Juan a las 20 y va a cerrar la fecha Sarmiento de Junín, Independiente de Avellaneda, que va a ser a las 9 y media de la noche. Bien, ahí repasando un poco eso, te vamos a hacer recordar la consigna del día de hoy. ¿Te acordás cuando fuiste alguna vez a la cancha? Bueno, contanos tu experiencia, cómo lo viviste, cómo lo pasaste, qué sentiste. Contanos un poquito a través del 1550-83-535 o si no al 461-2733. Son las líneas de celulares que tenemos y de la línea directa. Si no, si andás por el Facebook, Radio La Charlatana, @gmail.com. Y si no, bueno, podés acercarte si sos del barrio, que estamos acá ubicados en calle 2 y 170, número 4829. Y bueno, está un poquito más claro el mensaje, así que bueno, contanos tu anécdota, que bueno, estaría bueno compartirla con todos los que están escuchando la radio, y bueno, por sobre todas las cosas, bueno, contar un poquito de la... Che, acá hay un mensajito, dice, de parte de More, pide un bombón asesino y se lo dedica a Loana, Celeste, Florencia, Julián, Romina y Julio, al terminar el tema, vamos a pasar el rap de un chico que me gusta del programa, algo diferente, puede ser así, está bien dicho. Bueno, así que bueno, al terminar el programa, bueno, van a pasar un rap, así que bueno, ahí seguramente vamos a estar compartiendo al final del programita un temita de El Bombón Asesino, pero por lo tanto vamos a un tema, un corte musical. Vamos a un tema musical. Entonces ya dijimos El Bombón Asesino para toda la gente que saludó ahí. Ya tenemos preparado el temita. Entonces, dale, vamos con el temita y ya volvemos con más La Nueva Deportes, tercera temporada. Masticable, es como el bombón. manita, baila, mueve, se menea, sexita, cuando se le va parando solita, y ella sigue porque sabe que rita. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón. Que no te dé pena. Eres muy lindo, muy divertido, pero tranquila, solo es un amigo. Ya no me mientas, no me discutas, se te renota lo mucho que te gusta. Es un amigo nada más, le voy a contar a papá. No te conviene, también te vi. Pensa lo que vas a decir. Él te miraba, vos te reías y le contaste eso a tus amigas. Que eres muy lindo, que eres hermoso. Me parece que te hacen falta anteojos. No seas mala, eres muy lindo. Y más que el tuyo, tengo que decirlo. Ay, vos estás demente, el mío es más inteligente. Nadie se tiene que enterar, a nadie le voy a contar. Solo un amigo, un compañero, que nadie sepa lo mucho que lo quiero. Ahí está, bueno, estábamos compartiendo el rap, bueno, después del bombón asesino ahí pegadito estábamos escuchando, bueno, que nos estaban enviando acá More, nos estaba enviando a través de la línea directa del 461-2733, nos estaba llamando y bueno, le estaba dedicando para Loana, para Celeste, para Florencia, para Julián, Romina y bueno, y para Julio, ¿eh? Así que bueno, hemos compartido, hemos complacido a los chicos que bueno están aquí escuchando la charlatana y bueno también tienen su particularidad, te hacen distintas cosas y bueno también se pudieron comunicar y bueno contarnos y disfrutarnos su pensamiento. Así es, Miguelito, entonces vamos a seguir con más información. ¿Querés contar a la gente la anécdota para que si quiere participar, quiere dejar su anécdota, la consigna del día de la fecha, que es el día de hoy, sí, de la Nueva Deportes? Sí, ahí, bueno, ahí nos estaba escribiendo Lila, dice, la primera y la última vez que fui a la cancha fue en el Bosque de La Plata, jugaba Gimnasia y Vélez. Ah, bueno, wow, qué coincidencia, ¿no? Mi tío me llevó porque según él iba a traer suerte, y le iba a traer suerte, dice acá. Y a los 28 segundos del primer tiempo, Vélez hizo un gol. Claramente no fui nunca más, más allá de haber perdido. Me encantó ver a toda la gente cantando canciones del Lobo y festejando más allá del resultado. Así que bueno, le vamos a mandar un saludo grande para Lila, que bueno, hizo, bueno, y nos contó a través de vía Facebook, Radio La Charlatana, @gmail.com, bueno, su anécdota y su primera experiencia que tuvo pisando una cancha, ¿no? Que también vos lo podés hacer a través del 15 50 83 535, ¿eh? Así que bueno, llamanos, escribinos, mandanos tu anécdota a nuestros correos habituales. Así es, Miguelito, y después quiero saber tu anécdota, me da intriga ver tu anécdota, ir a la cancha de Vélez seguramente, tu momento. Yo también voy a contar un poquito mi primera cosa, así que un poquito más tarde voy a contar, bueno, un poquito. Hagamos una cosa, vamos a hacer en el corte, vamos a hacer un, un sorteito a ver qué el primero que sale cuenta una anécdota. Dale, dale, no hay problema. Bueno, vamos a seguir con más información, vamos a seguir con la ciudad, vamos a hablar del naranja, estamos hablando del básquet, del selle que da la bienvenida y nosotros también tenemos, siempre tenemos las ganas de contar un poquito de todas las instituciones que está en la ciudad de Berisso y bueno, el conjunto del selle que jugó en Berisso y jugó con un conjunto de Náutico que se le hizo muy difícil, hasta le ganó al conjunto del selle, así que empezamos mal, pero bueno, lo que empieza mal después terminan siendo campeones, así que vamos a contar un poquito que el selle cayó por 71-73 con Náutico, que los parciales entonces fueron 19-14, que fue ganando el selle el primer parcial, después se le fue complicando, ya se le estaba acercando más o menos el conjunto de Náutico. Fue 43-40, ahí a 3 puntitos, a un triple nada más. Después, al revés, se fue cambiando la historia, ya en el tercer parcial, los jugadores del selle ya se fueron cansando, no tuvieron suerte de embocar en el aro, y bueno, fueron cambiando los parciales, fueron a 51-63, y bueno, en el último parcial, 71-73, el resultado final, donde en el anteúltimo parcial, el conjunto del selle se fue cayendo, se le fue cambiando los resultados y bueno, en el último ya no pudo cambiarlo y bueno, fue derrota, su primera derrota del selle. Los jueces que estuvieron presentes fueron Gabriel de Mafero y Brian Morales, se fueron los jueces. Bueno, el entrenador del conjunto que sigue en lucha, que es Navazo es el Ignacio Navazo. Navazo que es un conocido, que el año pasado estuvimos hablando bastante, que venía de muchas victorias. Bueno, no le fue bien en este comienzo, pero bueno, va a cambiar, falta mucho, recién comienza y bueno, vamos a ver si el selle puede levantar un poquito y puede cambiar la historia y puede ser campeón, porque puede ser también. No, nosotros pues soñamos siempre con todo, así que le deseamos mucha suerte al conjunto del selle, que una victoria no es una caída y bueno, va a levantar seguramente. Bueno, che, déjame cortarte un cachito, acá nos estaban mandando un mensajito. Bueno, dice, aguante la nueva deportes, che, dice, pasen un tema de los piojos. Así escuchamos en el 2.14 mientras nos estamos yendo. Nos manda un saludo muy a nombre a todo el grupo de la Nueva Deportes de parte de Lira, así que un gran abrazo para nuestra compañera y seguramente vamos a estar ahora dentro de 2 minutitos pasando un temita de los piojos. Así es, Lila que nos contó su anécdota justo con un Vélez, un conocido de Miguelito. Entonces a vos te debe mirar y te debe decir qué mala suerte, porque fuiste de Vélez. Su primer seguro. Así que justo de Vélez. Un momento difícil claro. Ahí, yendo por primera vez al bosque, jugando con Vélez, y bueno, encima que pierda. Así que bueno, esa es su anécdota. Después vamos a contar un poquito de anécdota. Así que sé como Lila y comunicate o mandanos un mensajito a la radio o llamanos por teléfono o dejanos un mensajito acá en la radio. Acá en el Facebook que tenemos de FM La Charlatana. Che, te paso un chivito. Mientras estamos disfrutando de la Nueva Deportes, estamos transmitiendo o pasando en el transcurso del programa la victoria parcial de Olimpo de Bahía Blanca frente a Rafaela por 1-0. Así que si sos del equipo bahiense, ponete contento porque va ganando 1-0 frente a Rafaela. Arrancó la fecha número 9 del torneo máximo de nuestra querida Argentina, así que bueno, no tiene como favorito por ahora a Olimpo, que bueno, lo estamos entendiendo acá informada a nuestra compañera que está acá del otro lado, que sabemos que es muy, no es muy fanática, pero sabemos que es, vive allá en Bahía, pero seguramente le tira un poquito, así que bueno. Así es, en otras informaciones de último momento, vamos a pasar al tenis, porque vamos a hablar hasta el 2015. ¿Quién lo dice? ¿Quién será, no? Bueno, es él. Lamentablemente es él. Que es la mala noticia de Juan Martín del Potro. Que después de su retiro de Miami, estuvo disputando en Miami. definieron que la mejor operación de la muñeca izquierda, que esa muñeca lamentablemente le está llevando malas pasadas, no solamente en Miami, le pasó en otros torneos que estuvimos hablando en este año y el año pasado. Bueno, está bajando por esa muñeca maldita que le está imponiendo jugar sus partidos. Está bajando el ranking también, así que lamentable. Este 2014 para Juan Martín es para el olvido para mí. Sí, seguramente que él realmente lo debe estar sintiendo de la misma manera. Así que desde mi punto de vista, bueno, yo soy un poco más, también un poco hincha de Juan Martín del Potro. Y bueno, hay que tratar de levantar un poco el ánimo, mirar un poco las cosas de otra manera, positivamente, tratar de pensar que esto es un proceso que, bueno, va a terminar rápidamente. Esto se va a hacer con operaciones, con recuperación, como sabemos que realmente se maneja, pero sobre todo hay que tener buena vibra, ¿no? Hay que tener buen ánimo para encarar una recuperación que sea para todos favorable, digamos, ¿no? Para él, para todos los hinchas, para todos los que lo siguen. Y bueno, el que no se bajonee, pues sabemos que es un tipo, que es un tipazo, que es muy buena persona y que, bueno, que tiene mucho para dar. Así que, bueno, desde mi perspectiva, eso, digamos, que no afloje, que siga para adelante y, bueno, que se recupere como si tiene que recuperar para poder volver y dar ese salto tan grande que fue no estar ahí entre los cuatro mejores del mundo. Y bueno, y que la vida te va a dar revanchas, así que a no bajar los brazos, Juan Martín. Sí, es difícil porque Juan Martín con esta operación lo perdería ya el 2014 jugando sus partidos, sus campeonatos, que esperemos se que no se pierde muchos torneos se va a perder. Muchos Grand Slam se pierde. Que en este año solamente jugó 10 partidos. 10 partidos nada más. Que sería 10 partidos en dos torneos que se están disputando ya, el de Miami y el de Brasil, que se había disputado allá en tierras brasileiras. Bueno, él sufrió en esos dos encuentros, en esos dos torneos, sufrió esa molestia en la muñeca que lo lleva a operarse y tal vez perdería este año 2014 afuera de las canchas. Una mala noticia para el tenis argentino, para el tenis mundial y obviamente para el tenis de los jugadores de toda América. Es el más grande que tiene Sudamérica. Y bueno, perder a un equipo y que sea argentino y que pierda esta oportunidad, lamentable, pero bueno, primero está la salud y espero que se mejore y que todo el mundo sabe que es un gran jugador y que va a levantar cuando se tenga que recuperar, esté al máximo, va a levantar. Bien, ¿te parece si vamos a un corte musical? Vamos a ir con el temita de los Piojos dedicado para nuestra compañera. Y bueno, seguimos aquí en la Nueva Deporte tercera temporada con más información. vamos. Oh, interrumpimos un cachito el tema de... Estaba pasando de Callejero junto a Los Piojos, ¿eh? Bueno, tenemos una comunicación telefónica aquí, bueno, en vivo en La Charlatana, ¿eh? No. Estamos hablando con uno de los integrantes de la Emporio Tropical, estamos hablando de Marcelo, y también con uno de los iniciadores de un nuevo programa que se llama Gladiadores de la Cumbia, este programa que se va a estar emitiendo a partir de este día, ¿no? Aquí en La Charlatana, y bueno, que está prácticamente funcionando en otra radio amiga como es Radio Nauta. Allá que está circulando en la ciudad de La Plata. Aprovechamos para saludarlo a nuestro compañero y colega Marcelo Ravelino. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Bien, buenas tardes para todos. Muy buena presentación, dan ganas de escuchar. Ahí. Hola, ¿se escucha? Ahí se escucha. Ahí está. Estamos escuchando. Ahí estamos. Buenas tardes, gracias por la presentación, muy buena. Bueno, sí, y más que nada te queríamos agradecer este minutito que tenés acá con el programa, con la gente y con la audiencia de La Charlatana, que seguramente te está escuchando del otro lado. Y bueno, queríamos molestarte y hacerte algunas preguntas, sobre todo con este nuevo programita que está por arrancar aquí en La Charlatana, que bueno, no mucho lo conocemos, y bueno, queremos tratar de llevarle a la gente, bueno, un poco de qué se trata esto de Gladiadores de la Cumbia. Bueno, el programa, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha bárbaro. Bien, Gladiador de la Cumbia tiene que ver con, bueno, de cumbia, ¿sí? Estamos con Pablo Lima, es un programa de la Emporio Tropical y tiene, bueno, entrevistas a bandas locales, nacionales, biografía de bandas, en este caso va a ser la de Amar Azul, sí, cuando salga ahora a las 20 horas. Después también se habla un poco del 3x1, que son cumbieros que arrancaron en una banda tal vez tocando un instrumento y después pasaron a ser parte de cantar o que siguen tocando teclados. En realidad la idea de Gladiador tiene que ver con empezar a hacerse cargo, ¿no? Que la cumbia es un género que a todos nos gusta y que todos lo hemos tocado o bailado en algún momento de nuestra vida. Así como está el rock, así como está el folclore, me parece que la cumbia tiene que empezar a estar dentro de este tipo de gente. Por eso es que nos animamos a hacer un programa y bueno, y estamos más contentos cuando nos enteramos que hay radios como La Charlatana que nos dan la oportunidad de repetir el programa de fe. Para todos los que no saben, repetirle a la audiencia qué día están funcionando ustedes, o sea, qué día estarían realizando el programa allá en la emisora colega. Sí, en la radio es Radio Nauta, es FM 106.3, allí por los días miércoles de 20 a 22 horas, y bueno, acá por La Charlatana estaríamos hoy viernes de 20 a 22 horas. Ahí está, ¿eh? Así que fanáticos de la cumbia, ya saben que hay un nuevo programa que se llama Gladiadores de la Cumbia. Esto. Bueno, acá estoy con Matías, con el colega mío que está acá a nuestro lado, y te quería hacer algunas preguntitas también, así que le pasamos la voz. Ningún problema. Hola, Marcelito. Marcelito, ¿me escuchás? Marcelito, te habla Luca de acá. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Estamos escuchando a Marcelito acá. Se te extraña por acá, Marcelito. No escucho bien, ¿me puedes repetir la pregunta? Hola. Ahí, ¿me escuchás, Marcelito? ¿Me escuchás? Sí, ahora te escucho, Adoro. Ahí está Marcelito. Marcelito, que se te extraña, decía, acá estamos con Miguelito, estamos haciendo el programa, y bueno... Primero felicitarte por este programa que va a comenzar tanto acá en La Charlatana para toda la calle Nueva York como allá en Radio Nauta, que mucha gente seguramente escucha la emisora, así que primero felicitarte y espero que tenga muchos éxitos. Bueno, muchas gracias, y más de ustedes que me he enterado que los viernes funciona muy bien, está bueno entonces seguir ahí en la nueva de deportes. Desde ya, bueno, muchísimas gracias, nos conocemos, hemos estado ahí participando en lo que tiene que ver con la radio, y me pone muy contento saber que hoy yo soy el entrevistado y ustedes son los que hacen las entrevistas, así que bueno, eso me pone muy contento por un lado, y gracias por darnos el espacio. Ahí está, ¿se escucha Marcel? Ahí se escucha Marcelo. Hola. Me parece que se cortó, pero bueno, ya vamos a estar comunicados. Si no, desde ya agradecerle a Marcelito por su tiempo. Y bueno, ya tiene un nuevo programa, la charlatana, que va a ser el programa de Marcelito, Gladiadores de la Cumbia. Marcelito, que tiene un grupo musical, un grupo de cumbia, como representando a lo que él le gusta con sus integrantes, que bueno, va a difundir también acá en la radio charlatana, y va a ser el día de ver, hoy viernes. Vamos a intentar de vuelta, a ver, hola Marce. No se escucha. Bueno, no importa, Marcelito, igual ya más o menos la noticia que teníamos que saber, tanto como nosotros acá Radio La Charlatana, como toda la ciudad de Berisso y toda la calle Nueva York, que va a inaugurar el día de hoy, que va a ser el programa nuevo de Gladiadores de la Cumbia, un gladiador seguramente que Marcelo y sus integrantes son. Y bueno, es un gran nombre para comenzar este 2014 y sumar un nuevo programa, que es Gladiadores de la Cumbia, que desde ya, Marcelito, te deseamos mucha suerte, tanto como acá, que va a tener muchos éxitos, como allá en Radio Nauta, que va a comenzar este programa. Así que mandar un saludo. Bueno, estamos acá afuera, así que mucha gente se está acercando. En los estudios centrales de acá de la emisora, mira, hasta me dieron ganas de salir a la puerta a ver si hay alguien ahí afuera. Y bueno, preguntarle la consigna a algún vecino, a alguna vecina, que nos cuente cuál fue su primera experiencia, bueno, yendo a algún estadio, algún partido de primera división. ¿Cuál fue la primera experiencia que tuvieron a nivel personal, digamos, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué te pasó por la cabeza? Quizás, como decía Luca, a recién ahí en los inicios, por el club de tus amores, por algún club, porque te gustó la cancha. A ver, ¿nos quiere contar alguna anécdota a usted, señor? Bueno. Ahí claro, tenemos a ¿cómo es su nombre? El Corto. Ahí está, el Corto nos va a contar, bueno, su primera experiencia, a ver. Bueno, yo fui a ver River Gimnasia, soy hincha de River y fui la hincha de Gimnasia para poder putearlo a Simeone tranquilo. Ahí está su anécdota. Muy bueno, claramente, pero ¿cómo lo vio la primera vez? Muy bien, muy contento, estuvo bueno. Le gustó bastante, ¿no? Me gustó, pero el partido fue malísimo. ¿Cómo salió el partido? 0-0, como siempre. Ahí está, lo tenemos acá el Cortito, que bueno, nos está contando su pequeña experiencia a través de, bueno, de acá de los testigos centrales. Así que bueno, ya sabes, vos podés comunicarte al 1550 83 535, si no, a la línea fija, ¿no, Lucas? Así es, al 461-2733 te comunicas y dejando tus anécdotas. Si no, acercate acá a la radio de los estudios y te podés acomodar tranquilamente y contarnos tus anécdotas. Si no, dejarnos en vía Facebook, que es FM Charlatana, la charlatana que tiene la vía de Facebook. Bueno, ahí dejamos la consigna, respondenos y bueno, nosotros en vivo lo vamos a estar hablando, le vamos a estar contando a toda la gente que esté escuchando del otro lado. ¿Qué te parece, Miguelito, si vamos a un temita musical? Dale, dale. Y ya nos acomodamos para comenzar con más información, porque tenemos un montón de información, así que ya dijimos las vías de comunicaciones, vamos con el temita musical y ya volvemos con más La Nueva Deportes, tercera temporada. Thank you. Ahí estamos nuevamente después de escuchar un temazo, ¿no? Estábamos escuchando un temazo. Un temazo bastante... Bastante tranquilo, pero es muy lindo para empezar a relajarse después de este frío que está... Se está haciendo presente. Y bueno, con más información, con música tranquila y seguramente con unos mates bien calentitos, como lo que estamos tomando acá en nuestros estudios. Y bueno, vamos a empezar con más información, que tenemos, como le dijimos, teníamos de todo. Tenemos entrevistas, tenemos cosas aparte del deporte. Así que vamos a seguir con más información. Vamos a hablar un poquito del fútbol argentino, ¿te parece, Miguelito? Sí, podemos pegar un pantallazo, una vuelta por lo que fue la... octava fecha, y bueno, lo que se refiere a la novena que está arrancando con el entretiempo, donde están jugando Olimpo y que le está ganando por 1-0 a Atlético Rafaela. Si querés, podemos pasar el limpio lo que sucedió la fecha anterior con los partidos que se jugaron el día sábado arrancó, o el día viernes arrancó esta fecha. El día sábado fue la fecha. El día sábado arrancó esta fecha con el partido entre Atlético Rafaela, el día viernes, ¿no? Si no mal recuerdo, el día viernes que arrancó esta fecha con el triunfo de local muy positivo de Atlético Rafaela enfrentando a uno de los candidatos al título, estamos hablando del Club Atlético Vélez Sarsfield, que tuvo un partido bastante flojo y bueno, estuvo encima de ese día, bueno, estuvo la cancha embarrada, llovió, mucha lluvia. Los equipos jugaron como pudieron, pero bueno, lo cierto es que Atlético Rafaela aprovechó los momentos que Vélez le supo dar y bueno, se llevó un justo triunfo. Por lo tanto, en otro de los cotejos, Tigre cerró en igualdad frente a Godoy Cruz. En otro de los cotejos empataron 1-1 Belgrano y Olimpo de Bahía Blanca. San Lorenzo y Colón de Santa Fe quedaron mano a mano con un 0-0. Uno de los partidos más vibrantes de la fecha anterior, de la fecha número 8, fue el partido que se vivió aquí en la ciudad de La Plata, en el clásico entre Gimnasia de La Plata y Estudiantes de La Plata, por cierto, que fue triunfo para los de, digamos, Pellegrino, que ganaron por la mínima por 1-0 con un gol de ¿cómo se llama este? Jara. De Franco Jara. Franco Jara. Bueno, después en otro de los cotejos, Arsenal empató con Rosario Central 1-1. Newell le ganó 2-0 al complicado Racing. Y Boca cerró esta fecha número 8 con un empate frente a Argentinos. Esa fue la fecha número 8. También me estaba volviendo de algunos partidos. All Boys le ganó en calidad de local a River Plate por 3-2. Y el día lunes cerró esta fecha Lanús enfrentando como local a Quilmes, que le ganó por la mínima por 1-0. Un torneo donde se ponen ahí a punto, un torneo atrapante, un torneo que muy regular parece decir, porque muchos puntos se están perdiendo. El puntero, el que es Colón, tiene 3 empates consecutivos y el segundo uno pierde y otro gana, que es Estudiante, que ahora con la victoria frente a su archirrival de toda la vida, con Gimnasia, se puso puntero también ahí, atrapante ahí con 15 puntos. San Lorenzo de Almagro, que en la Copa Libertadores cayó con Unión de Española, ahora tiene que jugar, tiene que levantar, tiene 14, que puede estar ahí también. Vélez Sarsfield, que con esa derrota perdió una gran oportunidad, quedó con 13. Lanús con esa victoria también se puso a punto con 13. News All Boys tiene 12 puntos. Y bueno, ahí un poquito ahí Godoy Cruz con 12. Rafaela y Boca, que están ahí cerquita con 11. Y bueno, la fecha que viene, la fecha que te va a sorprender, la fecha que ya comenzó, la fecha de Rafaela con Olimpo. Olimpo Rafaela, 1-0 gana el conjunto de Bahía. Ahora en minutitos, ahí un poquito más tarde, va a estar jugando el puntero del campeonato, Colón de Santa Fe, nada más y nada menos, con Tigre. Eso va a ser a las 8:30 de la noche. Ahí va a estar jugando el puntero mañana a las 5 de la tarde va a comenzar un clásico celeste, digamos, un celeste, se van a estar enfrentando. Racing de Avellaneda va a estar jugando con Belgrano, eso va a ser a las 5 de la tarde el día de mañana. Mañana también va a estar jugando Newell's Old Boys, pero de visitante, va a estar jugando con el conjunto de Argentinos Juniors, 18-10 el encuentro. Rosario Central, Old Boys a las 7 de la tarde. Y para mi amigo que se va a estar informando conmigo, Miguelito, Vélez Arfield va a estar jugando con el casi puntito, que estaba un puntito, con Estudiante de La Plata, 8:30. Así que Miguelito, seguramente prendido al televisor a las 8:30. Entonces Vélez Arfield en el Amalfitani. Así va a ser el encuentro. Así es. Va a estar jugando contra Estudiantes de La Plata. ¿El partido de la fecha, decimos? Y uno de los partidos que va a dar que hablar. Así es. Y también el día domingo va a estar jugando Godoy Cruz con Arsenal a las 3 de la tarde. Gimnasia de La Plata va a estar jugando con San Lorenzo, un partidazo también el día domingo a las 5 de la tarde. En el Monumental va a estar jugando Lanús con River, ese va a ser a las 18:15 y va a cerrar la fecha 21:30 horas. Quilmes contra el conjunto de Boca Juniors. Un Boca Juniors que va a jugar sin público, no va a haber público visitante en la cancha de Quilmes. Ya, así que decime cómo queda la tabla del descenso. ¿Te parece repasamos la tabla de posiciones o la próxima? ¿O la próxima fecha o la tabla de descenso? Vamos con la tabla del descenso. A ver, ahí está la tabla que da miedo, que lo tiene Argentino como el que está más complicado por las sillas de partidos. Lo siguen un poquito más arriba Quilmes con unos 185. Después, un poquito más arriba está Godoy Cruz con 1.94, Colón de Santa Fe con 1.233, un poco más aliviado, All Boys con 1.252 y Olimpo, que respira un poquito más con este triunfo que estaba logrando, se está reacomodando un poco más con 1.259. Son algunos de los primeros puestos de la tabla de abajo, que da miedo, que sabemos que todos están peleando por no descender. Por lo pronto lo tenemos a Colón con 15 en lo más alto, junto a Estudiantes de La Plata con la misma igualdad. Un poquito más abajo San Lorenzo con 14, Pérez Alfi con 13, al igual que Lanús. Con 12 lo siguen Newell's Old Boys, Godoy Cruz, Atlético Rafaela y All Boys, y con un poquito más abajo Boca Juniors con 11 puntos. Son algunos de los primeros puestos que están disputándose aquí en nuestro torneo doméstico, que lo tiene como puntero, como ya dijimos, a Colón de Santa Fe. A Colón de Santa Fe, que está ahí aliviado, pero no tan aliviado, está casi a unos puntitos del último que está descendiendo, que está puntero y está pasando esas cosas, que está puntero y está todavía peleando por aliviarse. Y esperemos que Colón y los demás hagan las cosas bien y se puedan aliviar tranquilamente. ¿Qué te parece si vamos a Copa Libertadores? Porque vale, hacemos un repaso por la Copa Freestone Libertadores. Donde está Vélez, donde está San Lorenzo, donde está Arsenal y donde está Newell's, donde hay muchos equipos. Y donde está el conjunto Granate y Lanús. ¿Qué te parece si vamos con el primer argentino que aparece, que es Vélez Arfield, que todavía no jugó su archirrival, el Atlético Paranaense, con el conjunto de Universitario? Había jugado, que jugó de local con el conjunto de Strong. El Stronger. Que en el partido de ida Vélez cayó por 2-0. Recordamos que Vélez jugó de visitante, mayoría de suplentes y juveniles, porque venía de seguidilla del partido y prefirió reservar el partido con los titulares para enfrentar a Rafaela. ¿Y su próximo rival quién es? Su próximo rival es Atlético Paranaense. Eso va a estar la semana que viene, ya dentro de poquito. El día miércoles va a estar enfrentándose, seguramente de visitante va a estar jugando este partido Vélez Arfield. En Brasil, que en Brasil no le va bien a Vélez. Esos partidos bastante complicados. Se le complica de visitante. Jugó ya un partido de visitante, cayó. Ahora tiene la suerte de jugar de local y ganó. Va a tener que ganar para estar tranquilamente ahí arriba. Y el último encuentro de local va a ser. El último encuentro va a ser local el día 8 de abril, a partir de las 17:45, va a estar cerrando con Universitarios. Contame, ¿cómo está el grupo 2? ¿Quién está en el grupo 2? Y el grupo 2 está Botafogo, San Lorenzo, Independiente del Valle, y lo tenemos ahí a Unión Española. Le comento el último partido, si quiere, más dale, o menos. Sí, sí, Unión contame cómo le fue a San Lorenzo de Almagro. A San Lorenzo de Almagro le fue mal en el último partido, perdió como visitante por 1-0 frente a Unión Española. Un San Lorenzo que jugó con Unión Española en Argentina y empató. O sea que no consiguió victoria con ese conjunto. Solamente le ganó un encuentro. Ahí estamos. Ganó un encuentro con Independiente del Valle, que fue el segundo partido que jugó, que ganó 1-0. Así que tiene dos derrotas y un empate y una victoria. Así que sí. La tiene, igual es un grupito bastante cerradito. Están todos ahí nomás, algunos con 4, otros con 3. Es un grupo muy complicado. San Lorenzo ahora va a tener que jugar el día 27 con Independiente del Valle. Esto va a ser en calidad de visitante. Y va a estar cerrando el día 9 recién, a partir de las 19:45, de condición de local, enfrentando a Botafogo. A Botafogo del conjunto de Brasil. El grupo 3 también hay argentino. ¿Quién está en el grupo 3? Está el querido Granate ahí. El equipo de Lanús, que va bastante regular también. Los equipos argentinos están regular. Porque el primer partido que jugó empató. Que fue con O'Higgins. Después viajó a Cerro Porteño, a Paraguay, y cayó 3-1. Así que así ya va un punto, que ya va consiguiendo dos partidos. Después cayó con Deportivo Cali, así que Deportivo Cali, y el último encuentro lo ganó acá en la ida, que perdió por 2-1 en la mínima, y en la vuelta ganó acá el equipo Granate por 2-0. Así que ahora va a estar jugando el próximo partido Lanús de local con Cerro Porteño, un Cerro Porteño que le ganó de local a Lanús, así que va a estar revirtiendo ese resultado, y vamos a cambiar, a ver si cambia un poquito el resultado. El conjunto Granate, que el visitante se le complica y mucho. Y va a cerrar el último partido el Granate con el conjunto Olkis, ¿no? Olkis va a ser de visitante. Después, en otro de los grupos, el grupo 4 o 5, donde tenemos argentinos aquí, entre ellos está Newell's Old Boys. Bueno, que Newell's Old Boys lo tiene a Nacional. Atlético Nacional de Medellín, sería de Colombia, y lo tiene a Gremio, un grupo bastante mixto, bastante complicado, con resultados muy muy atractivos, ¿no? Empate, y decime el último que jugó Newell's Old Boys. El último partido empataron en igualdad Gremio y Newell's Old Boys. Newell's Old Boys, que recordemos, jugó en esta semana ahí en el Marcelo Bielsa. Bueno, lo iba ganando el conjunto de Berti, pero en el final una desconcentración. Ya terminaba el partido. Ya estaba en el tiempo recuperado, y bueno, se le escapó un punto al equipo de Gremio, que después va a jugar a Brasil. No, tiene dos partidos de visitante. Tiene con Atlético Nacional en Colombia y va a cerrar en Gremio con Nacional en Brasil. Con Nacional en Uruguay ahora. No, estoy hablando de Gremio. Ahora vamos a hablar un poquito de Newell's Old Boys, que va a jugar en Uruguay. Claro, ahora sí, va a jugar con Nacional en Uruguay, va a tener que ganar sí o sí. Y bueno, y el último partido, Atlético Nacional, el equipo colombiano, el cafetero, digamos. El famoso cafetero. En Argentina. El último grupo que tiene el equipo argentino, que es Arsenal. Arsenal, que está ahí, están ahí. De local gana, de visitante se le complica mucho al conjunto de Arsenal. Entonces, decime, el equipo, quién está ahí, quién está conformado, sí, está, y con quién jugó el último partido Arsenal, que fue en esta semana también. Deportivo Azoategui, uno de los equipos, son medios complicados los nombres. Después está Santo Laguno, después está Peñarol, y bueno, el conocido Arsenal por nuestro país. Bueno, el último partido, el equipo de Alfaro cayó por 2-1 en Uruguay con frente a Peñarol. Así que bueno, que ahora va a estar jugando el día 10, 26, el mismo día que juega Vélez Sarsfield, contra Deportivo Anzoátegui. Ahí está. Y va a estar cerrando el día 10. El día 10 frente a Santa Laguna, abril. Aquí en el viaducto. Entonces, digamos, cerrando y pasando limpio, en abril se va a cerrar las fases, así que se están peleando bastante. Y ahora decime lo que estamos esperando bastante, es cómo está la tabla de posiciones, cómo están los equipos argentinos en la Copa Bridgestone Libertadores. Bien, el grupo A, donde está Vélez Arfield, Atlético Paranaense, Stronger y Universitario. Vélez con 9, igual que Atlético Paranaense. Con 6 está Stronger y Universitario con 0 puntos. En el grupo así B, que, mirá, pasando limpio, gana Vélez Arfield y ya se va a clasificar. Así que va a ser un. Y encima juega de local. Así que tiene la posibilidad lícita de pasar a la siguiente fase. Exactamente. En el grupo B, donde está Botafogo, Unión Española, Independiente del Valle y San Lorenzo, bueno, lo tenemos como líder al Botafogo de Brasil con 7 unidades. Con una unidad menos está Unión Española, que es de Chile. Con Independiente del Valle con 4 y ahí está más abajo con 4 unidades el equipo argentino San Lorenzo de Almagro. Ahí en ese grupo no hay para nadie, ahí se puede clasificar cualquiera. Bueno, en el grupo 3, donde está el Granate de Lanús, que lo tiene a Cerro Porteño, Deportivo Cali y Ongis, lo tiene ahí con 7 puntos a Cerro Porteño, con 6 está Deportivo Cali, con 5 Ongis y con 4 Lanús. Así que bueno, está para todos, está más o menos la llave abierta. Tanto como en el grupo 6, ¿no? Donde está Gremio Nacional, Atlético Nacional, Newell's Old Boys y Nacional. Bueno, que Nacional está un poquito más replegado que todos, pero que Gremio lidera con 8 unidades, con 7 Atlético Nacional y un poquito más abajo sale Newell's Old Boys con 5. Y el último grupo, el grupo 8 de la Bison, donde está el conjunto de Arsenal, que está bastante complicado con los primeros 3, con los últimos 3 se están jugando ahí más o menos por el pasaje a la siguiente fase. Santa Laguna con 10 puntitos, bastante tranquilo, solamente consiguió 3 victorias y un empate. Arsenal, que tiene 6, y Peñarol, conjunto uruguayo, con 4, y bueno, Deportivo Azotegui con 2 puntitos. Esos son los que están más o menos los equipos argentinos que la mayoría está ahí peleando. Vélez es el que está más cerca de conseguir el pase de la siguiente fase. Tenemos cosas, sí, para hablar en el barrio. Sí, sí, por ahí comentarle a la gente que este domingo 23 de marzo, bueno, nos están esperando para compartir una tarde de música, juegos y Castillo Inflable, ahí para los chicos. Castillo Inflable, ahí está. Desde las 16 horas en la Plaza Estrella de Berisso, que queda aquí en la calle Nueva York. Ahí van a estar seguramente tomando algo merendero ahí para disfrutar. Va a haber juegos, va a haber música. Así que bueno, un lindo día, seguramente que va a ser el día domingo. Bueno, para disfrutarlo en familia. Así que no te lo pierdas a partir de la hora 16. Recordá, en la Plaza Estrella de Berisso ya va a estar disfrutando esta jornada aquí en nuestro barrio. La plazoleta, no es, capaz que se están confundiendo, es Estrella. Estrella es la plazoleta de acá al frente al frente de mansión. La de adelante. Entonces Estrella, que tiene los colores, que sí, está muy pintoresca. Está muy pintoresca, sí. Y bueno, estás invitado, chiquitos, niños, niñas y niños, jóvenes, están todos invitados. Bueno, más información de la calle Nueva York. Tema, los chicos que se están preguntando cuándo empezamos a entrenar, cuándo está el deporte, el fútbol, para todos los chicos que están ahí esperando para entrenar y empezar unos nuevos campeonatos. Por ahí, para pasar el limpio, estamos recién empezando el año, digamos, con algunos chicos, digamos, ¿no? Reactivando un poco la actividad que veníamos manteniendo el año pasado. La idea es este año seguir disputando torneos y seguir jugando al fútbol, pero también También tenemos ganas de comentar a la gente que, bueno, la idea es empezar a juntarnos para también autogestionarnos. Ahora seguramente vamos a estar dentro de poquito haciendo una buena contribución para fortalecer y para financiar el grupo, digamos, para comprar cosas que tengan que ver con el tema del fútbol, digamos, como remera, fútbol, porque, bueno, es necesario seguir manteniendo el taller, sobre todo con herramientas, digamos, ¿no? Así es, igual la gente que se quiera copar, se quiera donar algunas cosas, pelotas, conos, cosas para que nosotros podamos entrenar, para los chicos que estén con ganas, tienen ganas, muchas ganas de entrenar y que tienen algunos materiales que le van a servir para este año y para los años que sigan, si seguimos con esta actividad. Así que, sí, bonos contribución, o si no, si tenés algo para donar, nosotros. Si hay alguna oyente que está escuchando en este preciso momento y tiene ganas de donarlo, puede ser a través del 1550 83 535 461 2733, es la línea directa. Si no, también puedes mandar un mensaje acá a Radio La Charlatana @gmail.com, que seguramente estarán algunos de los compañeros acá, seguramente atendiendo y aceptando la donación. Así es, si no, que se acerca a los estudios de la radio, también, que están ubicados en calle 2 y 170, número 4829. La mayoría de la semana estamos casi durante todo el día, así que pueden acercarse cuando gusten. Bueno, se nos acabó el tiempo, se nos acabó la información, tuvimos un poquito de todo, tuvimos información local, nacional e internacional, así que algo internacional del fútbol. Barcelona va a estar jugando, para los que son fanáticos de Barcelona, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid, lo más destacado internacionalmente del fútbol español, que va seguramente va a ver todo el mundo, así que internacional, lo más importante internacional, Barcelona, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi, así que va a ser un gran partido para que mucha gente que son fanáticos del Real Madrid y de Barcelona. El partido va a ser a las 6 y media, a las 4 de la tarde, va a comenzar la transmisión en el Santiago Bernabéu. Entonces Barcelona va a visitar al conjunto de Real Madrid. Entonces, más información, no sí, nos queda no, más. Por ahí también queríamos compartir este último momento, este cierre de programa, bueno, con toda audiencia, conmemorando, ¿no?, los 38 años, ¿no?, del golpe militar, digamos, ¿no?, lo que sucedió hace mucho tiempo aquí en nuestro país. Y bueno, conmemorando esa fecha, el día domingo 23 se va a estar organizando una marcha en Plaza Italia, ¿no? En Plaza Moreno o Moreno, ¿no? Bueno, en Plaza Moreno, a partir de las 17 horas se va a estar haciendo una marcha en conmemoración por los 38 aniversarios del golpe militar. Y el día lunes, como es feriado, ya sabemos todo el mundo que el lunes va a ser feriado, que es el día, digamos, de la fecha exacta, el 24 de marzo, se va a estar haciendo una movilización hacia Capital, así que bueno, todos y todas a salir por los caídos y bueno, a hacer un poco de historia, ¿no? A concientizar, digamos, ¿no?, este hecho tan lamentable que sufrió nuestro país, y bueno, que ojalá que nunca más se repita, así que bueno, queríamos dedicar un fragmento y un espacio a este momento para, bueno, para decir a la gente un poco, ¿no?, lo que va a estar pasando este fin de semana, y bueno, sobre todo que, bueno, que tratemos de reflexionar y pensar por todos aquellos que hoy no están, que bueno, que por ahí dieron sus vidas por querer tener un mundo mejor y porque, bueno, por querer ver las cosas un poco más más colectivamente y más unidamente. Así que bueno, queríamos compartir esto con ustedes y bueno, si quiere acotar algo usted. No, ya creo que acotaste todo lo que tenían que saber todos, que el feriado, todos se preguntaban de qué era el feriado del lunes. Bueno, ya sabemos, ya lo contó Miguelito, el feriado del 24, día lunes. ¿Cómo va a estar el clima? Tenemos muchas cosas. Tenemos el día domingo, tenemos el festival acá para los chicos inflables, que va a haber castillo, todo, en Estrella, en la plazoleta de Estrella, acá adelante. ¿Cómo va a estar el día domingo? El día domingo, supuestamente, 22 de máxima o la mínima de 13, pero va a ser un sol que rasca la tierra. Va a estar el sol, así que gente que esté escuchando, que esté más o menos que quiera sumarse y cómo piensa ir a disfrutar. Bueno, tenemos un gran día el día domingo. El día sábado que tenemos con Estrella, van a ir seguramente a ver a Estrella, mucha gente va a salir. Yo les digo, vaya tranquilo, no lleve por la duda ningún piloto, cosa para no pasar vergüenza, así que trate de no llamar la atención. Vaya confiado. No, digo porque hoy a la mañana estuvo lloviendo, después tuvo el sol, así sí, que seguro. Estuvo medio raro, el frío debe ser de sí. Esa llovizna, mini llovizna que... Bueno, para el día de mañana se espera una mínima de 12 y una máxima de 20, así que bueno, por lo tanto, si no llevas el paraguas, por la duda llévate un abrigo porque el día va a estar bastante complicado con respecto al clima, así que bueno, llévate un abrigo por si no te querés agarrar algún catarro, algún resfrío, alguna de esas cositas que ya sabemos que suelen suceder cotidianamente. Bueno, recomendable llevarte un busito. Así es, y el día lunes, que es feriado, va a estar ahí, la mínima va a ser de 15, pero va a estar medio templadito, medio mucho frío, va a bajar la temperatura, a los 23 es la máxima, así que mirá, mucho frío, una, así que... Una temperatura con un poquito en alza, digamos. Ya ¿no? está, ya no tanto, creo que el verano ya está desapareciendo, creo que en esta semana no va a haber esa pinta de veranesca, así que a sacar los pullovers, los fríos... A sacar los pulgados de pantalones largos. Y bueno, el día va a estar lindo. Así que gente que esté por lavar ropa o tenga alguna actividad para salir, los que vamos a estar seguramente yendo a Capital. Así que bueno, por la duda, un doble coso. Vamos a cerrar este programa con un tema, bueno, que conocemos mucho, con el tema de la Bersuit de Bert Garabat, que se llama Vuelos. Así que sí, Vuelos. Así que bueno, en conmemoración para todos y en memoria para todos aquellos caídos en la dictadura militar. Bueno, yo de mi parte le deseo todo lo mejor a todos, así que bueno, nos vemos el próximo viernes. No te vas a ir. ¿Tenemos un tiempito? ¿Tenemos un minutito? ¿Qué quieres decir? Yo quiero saber tu anécdota, lo que más me atrae. Sí, yo estoy esperando la anécdota de Miguelito. De su gran pasión, seguramente fue Vélez. No, pasó por otro lado. Así que cuéntenos a la gente. Era muy chico. Bueno, como todo pibe, bueno, le gustaba jugar al fútbol y siempre soñaba con ir a la cancha. Bueno, pero teníamos esa particularidad. Bueno, yo por ahí vengo de otra generación donde los papis alentaban a sus hijos a que sean del mismo cuadro, digamos, ¿no? Es como claro. Que... Sí, no, hay algunos que lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo y bueno, pero bueno, yo no voy a decir el cuadro, pero bueno, mi primera experiencia fue ir a la cancha con mi viejo, con el cuadro que él realmente era, él simpatizaba. Que yo por ahí no... Pero veía a toda la gente ahí saltando, gritando, piola, viste, como que no caía. ¿Te acordás el día? No, el día no, pero sé que estuvo. Lo único que me acuerdo es que me compró algo para comer y algo para tomar y que yo estaba re contento. Hasta la camiseta me había comprado, mirá. Pero bueno, son cosas que uno tiene de recuerdo y que bueno, quedan ahí. Está bueno compartirlas, así que bueno. Esa fue mi primera experiencia, no fue con, ojalá hubiera sido con algún club como ahora, como el que simpatizo, que me hubiera pasado eso, porque sería diferente. Pero bueno, igual anécdota está linda, compartida con papi, así que bueno. Nada. Que tu papi te copó la sangre... Me quería cooptar. Te quería cooptar y te cotó, que ahora se está emocionado con Vélez, así que... Bueno, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar de rubro, de... Yo la voy a hacer... Pasamos usted. Voy a hacer cortita porque ya no tengo tiempo. Yo fue un día de lluvia, en el estadio, fue con River obviamente, mucha gente. Fue un día de lluvia, fui con una organización, que con la gente del Deportivo Berizzo, que antes funcionaba acá cerquita de la calle Nueva York. Bueno, ahora no está, pero bueno... Con ellos nos juntamos, salió la idea de ir a la cancha. Bueno, yo no conocía, yo era chiquito, no tenía, creo que tenía 8 o 9 años, 9 años. No entendía nada. No, sí entendía algo, pero era algo, cuando entré al Monumental y vi a la gente, digo, qué lindo, ¿viste? Cuando vos entras y ves, y por primera vez pisás, y bueno, eso fue algo que quedó en la marca, quedó en la historia de la Ariel Ortega. Ariel Ortega, que jugó ese partido, fue con San Lorenzo, ese partido, fue día de lluvia, que si no lo recuerdo, y mucha gente lo recuerda, Ariel Ortega entró en el segundo tiempo, el técnico era Daniel Pasarela, y metió un gol de picadita por arriba, no sé si la gente lo recuerda, mucha gente seguramente lo recordará, de San Lorenzo y de River, que fue muy histórico para Ariel Ortega, que quedó marcado esa fecha, ese gol, que fue con Saja, ese gol, ese el arquero fue Saja en ese día. Bueno, ese día fue genial, lástima la lluvia, pero quedó algo histórico, claro. Que yo cuando lo pasan en la tele y veo, yo estuve ahí y estuvo, fue hermoso. Lo mío también fue algo también parecido, cuando generalmente cuando justamente cuando hizo el gol el equipo, digamos, ¿no? Empezaron a mover todo y yo tapaleaba para todos lados y no sabía y qué sé yo, ¿viste? Fue qué sé yo. Esa cosa, digamos. Bueno, ya más o menos le contamos, participamos y bueno, bien. Gracias a toda la gente que participó y bueno. A los infinitos de llamados que tuvimos, así que bueno, a los incondicionales que están del otro lado, que están esperando que no terminemos y ruegan y ponen en velas para que no nos vayamos, pero lamentablemente nos tenemos que ir. Pero, así que pero ahora a las 8 comienza la inauguración, comienza ya, el programa que tuvimos ya en entrevista a un gran conocido que es Marcelito. Eso dijo el chavo. Así que nos vamos nosotros y ya algunos minutitos ya va a empezar el programa ahí. Sigue la charlatana. Sigue la charlatana con Gladiadores de la Cumbia, un nuevo programa aquí que va a estar arrancando y va a estar funcionando todos los viernes después de la nueva deporte. Así que no te lo pierdas, su inauguración. Y bueno, escúchalo y después aceptamos críticas. Así que nos vemos. Nos vemos entonces, nos vemos el próximo viernes con más información, con más noticias de todo lo que tienen que saber. Así que nos despedimos, hasta el próximo viernes y Miguelito, un gustazo, nos encontraremos el próximo viernes. Así hasta que, luego y le agradecemos como siempre a nuestra operadora que está del otro lado, a nuestra querida compañera hoy Julia. Hoy te dejo que cerre vos, así que hacé la presentación que hago yo y cerrá. Bueno, nada. Te compliqué. Chau, chau a todos. Vos me estás tirando y yo voy a caer colgado en tu piel. Vos me estás tirando y yo voy a caer. No me ves pero ahí voy a buscar tu prisión de llave. Encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagó. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Piedra sola.